8M, Día de la Mujer. Yanaki Amal, 1984. Fue una botánica que realizó un gran trabajo en la hibridación de la caña de azúcar y trabajó en el Instituto Botánico de la India. Emily Roebling, 1843-1903, ingeniera de obra estadounidense responsable de la construcción del puente de Brooklyn. Irene Juliet Curie, 1897-1956, hija de Marie Curie y también ganadora de un premio Nobel de Química, descubrió cómo crear elementos radioactivos sintéticos en el laboratorio. Linda Bock, 1947, ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo sobre cómo usamos nuestros nervios olfatorios para entender los olores. Tessie Thomas, 1963, ingeniera india que fue fundamental para crear el misil nuclear de largo alcance, más poderoso que existe. Shirley Ann Jackson, 1946, física que preside el Instituto Politécnico de Rensselaer y que fue la primera afroamericana en obtener un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Anna Jean Harrison, 1912-1998, estudió cómo los átomos se convierten en moléculas y fue la primera presidenta de la Sociedad Estadounidense de Química. Francois Barry Sinouse, 1947, viróloga que ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento del VIH. María Michel, 1818-1889. Primera estadounidense en trabajar como astrónoma. Descubrió el cometa de la señorita Michel. Sofía Kovalevskaya, 1850-1891. Matemática rusa que trabajó en ecuaciones diferenciales parciales y creó el teorema Cauchy-Kovalevskaya. Marie Lakey, 1913-1996, descubrió los fósiles de nuestros antiguos ancestros o eslabones perdidos, lo cual transformó las ideas que se tenían sobre la evolución humana. Ada Jonath, 1939, cristalógrafa israelí que descubrió la estructura de los ribosomas y ganó el Premio Nobel de Química en 2009. Cápsula con información del libro Mujeres de Ciencia, escrito e ilustrado por Rachel Ignatovsky.